España y Puerto Rico alertan de Agente 29 contra MCs poco realistas. Sí. Carros caros, parraperos forrados, mentirosos todos, no los veo por nuestros barrios, preséntamelos, porque solo por la TV se van en sí presumiendo de carro de competi. Por aquí no, entérate tonto, me lo monto a lo casero, con poco dinero sale un rap verdadero, auténtico, no de plástico como el de muchos chicos locos, buscaron el oro y acabaron poniendo el culo, para sacar disco en un sello y es ridículo, mi círculo se forma con los que sienten esto, típico rapero puesto, no va conmigo, habla más sobre su juego que sobre la vida misma, amigo. Falta de realismo, eso es lo que digo. Sigo insistiendo y lo importante que es saber querer a tu gente. Cuando venden unos cuantos CDs se olvidan de quiénes eran y ya se creen reyes. Olvidan de dónde salieron, cómo crecieron, lo que sufrieron antes de ser quienes son. De barrio escenario, cambio importante. Con el dinero se les nubló la mente, su gente echada a un lado. El pasado cambiado por un contrato millonario. Cultura de barrio es cultura real, entonces algo va mal, chaval. Si solo soy hablar de pasta, fama, coca y putas en la cama, llámalos ellos, pregúntales a ellos por qué dan la imagen del típico rapero yendo de kie. Y es que esos pocos realistas quieren estar en las listas, llenar pistas, ir de artistas en las revistas. Mira, el mundo gira alrededor del billete a golpe de bate, al retrete el LP del que se vende. Allende los mares, en otros lares, confunden realidades con violentas mentalidades. Y eso no es, eres MC, pues nárrame lo que ves. Personas que se ven por unos pocos dólares, Rertan, con Agente 29 esta mierda se mueve por la sede de la verdad, de ciudad a ciudad, cruzando océanos, verdades en micrófonos sin precios estipulados. Escribo hasta en papeles cuadriculados, desde Puerto Rico a España, hablando claro desde Arecibo a Varna, mi voz encarna, los pontífices uso letras difíciles, son códigos, analogías que no entienden los charritos, yo voy a mi propia manera como Carlitos, a solo minutos te sirvo a ti un plato exquisito, densis monoaurales, fuertes fluviales, tengo los minerales que no podrán parar a estos dos MCs originales, dinámicas reales, no hay rivalidades, Agente y Rertan tenemos vivos los ciclos vitales, no son casualidades, somos fenomenales en fracciones decimales, aumento decibeles, no hay códigos penales, esto es para los supuestos MCs reales, usando el cráneo hasta el Mediterráneo, haciendo siempre lo necesario contra los adversarios, de la zarzuela castañuela hasta la bomba y plena, Rertan y yo seremos como el dúo Pimpinela. Hablando de MCs con viaje de glamour y moda, se pasan en la tele haciendo pues cucas monas, con carros que no son de ellos, camones brillan con destellos, pero ese es el viaje de ellos. Mientras yo me mantengo en vigilia y en serenía, el bullicio, la inmundicia son parte de esta malicia ingenuosa. Demencia en ese intento de traducir lo dislocante, agromelados aberrantes, plasmados en ese fucking viaje, y lo restante, hablar de lo mismo en un instante, son cafres aberrantes. Yo, Agente 29, Rertan, DJ Eggy, in the house.